calidad total, total y absoluta. Acá el pequeño productor invierte cientos de miles de pesos y después va al almacén a comprar su comida con 100. Esa es abismal la diferencia. Se trabaja familiarmente, 12 horas por día, jornadas totalmente extenuantes. Y bueno, hay que pensar que lo que uno come está subsidiado por la vida miserable del pequeño productor.